Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ballet folclórico Hachiwa se presentó hoy miércoles a las 19:30 en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento forma parte de sus presentaciones semanales. En el auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, hoy a las 19:00 se proyectará la película El Borracho, del director estadounidense Barber Schroeder. El film es un retrato semi-autobiográfico de la vida del narrador y autor del guion. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.